Civilización persa, año 492 antes de Cristo. Darío I de Persia intenta la conquista de Grecia, originando las guerras médicas.